Ahora, una de las cosas que a mí me sigue dejando un sabor muy amargo, hasta el día de hoy, son muy pocos los que han venido a preguntarnos si las medidas que piensan tomar son apropiadas y aceptadas por nuestra área, uh-huh, o qué podemos proponer nosotros, no que nos den la razón, pero que nos escuchen. Nosotros somos el eslabón fundamental dinamizador de la cadena económica de la nación. Somos el que tenemos el contacto directo con el público, sabemos lo que piensa nuestro cliente. En época de crisis somos los que hacemos contención social, porque somos pequeños comerciantes, los pequeños industriales y los pequeños productores los que le damos el famoso fiado a nuestros clientes, que son los vecinos de barrio. Las cadenas internacionales de supermercados no le van a fiar absolutamente nada.